bucle temporal és el que sembla que hem estat vivint aquests últims dies amb la retirada al segrest policial d'una revista, de l'últim número del Jueves, aquesta revista sarcàstica humorística veterana de Barcelona, que tot ho hem de dir. Almenys a un servidor ja feia molts anys que havia deixat de fer gràcia. Però bueno, millor, difícilment haguessin trobat una millor manera de fer-se publicitat la gent del Jueves, i els ha vingut en forma de regalet del Juez de l'Olmo, que amb aquesta decisió pues, ens torna a fer viure, sembla, moments del passat que ja creiem bastant difícils de que tornéssim a viure, com podia ser el segrest d'una revista per publicar pues, un atac soez contra la monarquia. Bueno, pues, des d'aquí, tot i així, no podem deixar de passar pues, un això de parlar d'un nou atac a la llibertat d'expressió. Aquí sempre, com a Ràdio Lliure i com a projecte de comunicació bueno, alternativa o diferent a les mitjans de comunicació generalistes, no podríem, pues, com a mínim, no, en certa forma, solidaritzar-nos o, com a mínim, pues, fer la nostra pataleta i tornar a dir que no és veritat, que no hi ha llibertat d'expressió i que depèn de quins temes toquis, pues, encara menys. I més, bueno, qualsevol lector habitual del Jueves pues, sabrà i recordarà que des d'aquesta revista, més o menys gràcia, pues, sempre s'han rigut de tots i de tothom i d'una forma, molts cops, pues, bastant soez. Siguin polítics, sigui la ETA, siguin famosillos, sigui qualsevol tipus d'institució, fins i tot l'Església, el Vaticà o el Papa, però ja se sap que en aquest país, quan qui toques és a la corona, pues ja és otro cantar, no? Ja va passar la tele amb el Mikimoto i l'escriptor i aquest senyor que m'ha marcat el seu nom, que té problemes de parla, el Quim Monzó, això, pues ara torna a passar la mateixa història. Bueno, el cas és que, com dèiem, pues, segurament, bueno, aquí al final, aquí més beneficiarà serà el Jueves, que segurament veurà augmentar el seu número, la seva tirada en el següent número, i també la gent que tingués la sort de tenir aquest número, que ja s'està venent des de internet, s'està subhastant a un preu força més elevat del que va sortir en l'inici. Però bueno, no deixa de ser graciós i prendre'ns així, ja quasi és l'únic que ens queda en un país que envia la policia a segrestar el número d'una revista. Cosa que, per cert, veiem bastant inviable, i pel que ens ha comentat hi ha gent, bueno, segurament no s'ha pogut no arribar a complir, ja que un company m'explicava que divendres a la tarda va veure un número del Jueves, el número de susodicho número del Jueves allà a l'FNAC, a l'abast de tothom. I és que imagineu per un moment que s'hagin de retirar de tots els quioscos i punts de venda de l'estat espanyol tots els números d'aquesta revista, que tenia una tirada força important. Bueno, la veritat és que és força inviable. Però bueno, curiós que s'hagi succeït en la mateixa, en els mateixos dies que el senyor Polanco, segurament la persona més influent i una de les més poderoses d'aquest estat, pues, ens abandonés el rei i l'amo d'un imperi comunicatiu tremendo com era el grup Prisa, sens dubte el grup més important, ja no segurament d'Espanya, sinó pràcticament del món de parla hispana. El cas és que, bueno, aquí en Espanya algunes coses tenim que ser diferents, i aquí pues, el grup i el lobby comunicatiu més important teòricament tenia aquest matís o aquest toque políticament correcte i d'esquerres i progre, que el feia per alguna gent i pels sectors potser més simpàtic, però bueno, no oblidem, i la gent que sàpiga una mica la trajectòria d'aquest home, pues, a quins poders i a quines quotes de poder i d'influència política ha arribat. Pues això tampoc cal oblidar-ho. Però són coses de bucles temporals i curiositats i del destí que fan que en una setmana s'ajunti tot això. Però no tot és dolent. I també us podem dir una bona notícia que ens congratula, que és una mica la reaparició d'una nova ràdio lliure, no d'una ràdio lliure, d'una ràdio lliure veterana d'aquesta ciutat com és Ràdio Ressaca, que durant uns anys una mica de letargia pues, s'ha tornat a despertar, i sembla que el projecte a partir d'aquesta pròxima temporada tornarà a tirar endavant. Pues Ràdio Ressaca fa un concert d'inauguració, de reinauguració d'aquest projecte radiofònic de Nou Barris, i ho farà el proper dissabte 27 de juliol, divendres, perdó, 27 de juliol, en un concert gratuït a la plaça Can Basté d'aquí de Barcelona. Estaran tocant el single Tons, Hall of Fame i Musa and the Latin Reggae Band, gent que havia estat a la mítica formació de Gaua Bendita. Doncs pues bueno, torna a Ràdio Ressaca 22 anys després de que nascés l'any 85, aquesta ràdio lliure de Nou Barris, que ha tingut, bueno, una dilatada història, tot i que amb molts alts i baixos i amb molts anys de silencis. Doncs pues bueno, des d'aquí no vam fer més que felicitar-los i recordar-los i emplaçar-los que aneu a la plaça Can Basté, Barcelona, el proper divendres 27 a les 9, en aquest concert gratuït per la reinauguració de Ràdio Ressaca. I també felicitarem a uns altres companys radiofònics de l'escena de ràdios lliures d'aquesta ciutat, que és la Musidora. Està també en Mahara, segurament de corazón, que ha complert 10 anys amb el seu programa Ciencia Infusa. Ja us ho vam anunciar la setmana passada, doncs com no podia ser d'altra forma, nosaltres vam anar a la celebració que va fer aquest dissabte ahir a la nit al bar Límit de Gràcia de Torrent de les Flors. Vam anar allà i vam poder disfrutar, encara en aquest cas poquet, de la recital i de les lectures de Juan Nicho, aquest company contrabandista, i també sobretot de l'ataque de basura radioactiva en directe amb les seus sons ciborianos, i que bueno, aquest anarco electrofuturista que hem pogut escoltar a fa un moment i que tornarem a escoltar. També vam poder bueno, disfrutar d'una selecció musical de Musidora i d'altres personatges que poblaven per allà, que ens va fer passar bones estones. Pues des d'aquí felicitar això de Ciencia Infusa, aquest programa veterà que fa 10 anys, pràcticament va néixer al mateix moment que l'Assemblea Mahares, i bueno, des d'aquí això, desitjar-li una llarga vida i que segueixi ahí donant la brasa i donant canya, i bueno, sobretot pues, aplaudir un projecte que demostra que es pot fer algo original també des d'una ràdio lliure, que no té per què ser cutre ni repetir els tòpics habituals. Pues a qui li interessi i li agradi pues la ciència-ficció des del sentit més ampli i segurament més també més crític d'aquest gènere, pues Ciencia Infusa és el seu programa. Tots els dijous de 3:35 a 9:45 a Ràdio Pica, des de les 15:35 a les 19:45 en el 96.6 de la FM d'aquesta ràdio lliure veterana, que és Ràdio Pica, que també podeu escoltar per internet a www.radiopica.net. Nosaltres us hem linkat també la web del programa Ciencia Infusa, que és lacomodin.org/musidora. Si ho podeu veure des del nostre blog, i si no, ja us ho dic ara, lacomodin.org/musidora. I ara, pues una cancioncilla, otra vez, d'este senyor, d'este gran elemento anarcofuturista, que és l'ataque de la basura radioactiva, el senyor Daniel Inalámbrico, i ara escoltarem la cançó, com no, Cyborg, segurament també adequada. Venga. El hombre está muerto. Nuestro reto es luchar por un cyborg emancipado, por la fluidez, por lo heteromórfico y por la confusión de los límites. Cyborg. se encanta el placer en la confusión de las fronteras y a la responsabilidad en su construcción. Daniel, Inalámbrico i l'ataque de la basura radioactiva, us recomanem sempre pues, que us descreu la seva musiqueta, tenen un MySpace, que aneu allà perquè realment us asseguro que val la pena. De la frecuencia modulada, la escuchas todo el día, son tu mano con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama, estamos en internet, en la frecuencia modulada, Dios escuchas con el podcast, como te dé la gana. Escúchanos un mogollón. Somos una radio libre que molamos un montón. Somos una radio libre del dial de Barcelona. Somos una radio libre en internet o en el podcast. Somos una radio libre. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, Ràdio Libre de Barcelona. I ja que estàvem comentant-vos, parlant també d'aquests atacs que hi ha hagut últimament a la llibertat d'expressió, no només els que surten als mitjans, a la de tele, com és el cas del jueves d'aquesta setmana, sinó altres que segurament passen desapercebuts, també no podíem deixar passar de recordar el que estan vivint la gent del portal anarquista Les Barricades, que l'Esga i el senyor Ramoncín els han ficat pues, un pleito bastant elevat i que bueno, van venir aquí per explicar-nos-ho, bueno, van fer una connexió a més per explicar-nos-ho fa unes setmanes i que estan celebrant una sèrie de concerts pues, per recordar això i per també treure una miqueta de diners per totes aquestes despeses judicials que tindran. El proper que faran serà aquest divendres o dissabte a Zaragoza en un centre social ocupat que ja hi ha amb grups com els Gen, Chicharrica i altres de l'escena zaragozana. Pues, a més també pues, bueno, recordar-los pues, el nostre recolzament i recordar-los a vosaltres que si aneu a Zaragoza pues, allò és una bona ocasió pues, per anar allà i mostrar la vostra solidaritat de la mateixa manera que ho van celebrar, bueno, van fer un concert a Madrid la setmana passada. Estamos explicando una serie de casos que ha habido últimamente aquí, en esta ciudad y en otras, de, bueno, de ataques a la libertad de expresión, como es el de este portal de Las Barricadas, que han tenido la demanda de la SGA, la Sociedad General de Autores, y del señor Ramoncín, por un ataque, digamos, a su persona, y que en cierta forma tiene un paralelismo a lo que ha pasado en el jueves, no sé si os habéis enterado, de esta revista de tirada bastante grande, satírica, y que ha sido retirada esta semana por hacer un ataque a la corona, ¿no? En un chiste sobre, bueno, un chiste un poco obsceno sobre el príncipe y la princesa. Y como es curioso que a veces esto, por ser, digamos, un medio de comunicación, una revista que se vende en los kioscos, pues sí que se ha hablado mucho, ha sido portada, y no deja de ser un ataque a la libertad de expresión que desde aquí, me entiende, rechazamos, pero como sí que se ha hablado y quizá lo que está pasando con Las Barricadas, pues sí que nadie lo conoce, a menos ciertas personas, digamos, del gueto, y se ha silenciado. A mí llegaba hoy noticias de gente de Francia que se había enterado de esto del jueves y se está recogiendo en diarios como El Liberación. Pero es un poco lo que hemos estado hablando hoy, en realidad, otra faceta más, ¿no? De la represión que nos toca vivir cotidiana también a proyectos que intentan que intentan ser una alternativa comunicativa. Pues esta canción se la vamos a dedicar a la gente de las barricadas, también a la gente de Radio Resaca, que os hemos dicho que volverán a emitir, y a la gente de la tele, que también están sufriendo este posible cierre de la sanidad. Venga, es la banda Friki, una banda que os pusimos hace poquillo, y en este caso acompañada de un mítico de la escena punk barcelonina, que es el señor Jorge, de Código Neurótico. Venga. Vete a cagar y no vuelvas más. Pero especial se la digamos a Ramoncín. Vete a cagar. Vete a cagar, vete a cagar, vete a cagar y no vuelvas más. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Recordem també que avui acaben les jam sessions que es fan a l'Espai Jove de l'Eixample, el conegut pels majares com a Casa Groga, Casa Amarilla, i és on anava el professor Bacterio, que ha oído espaurido. A Contrablues era avui, una actuació de rhythm and blues, i després la jam sessió habitual per a tots els músics aprenents de músico. Dicen que empieza a les 8, però en verdad sempre empieza más tarde, i és hasta les 11, 11 i media, i sempre podeu veure l'aspecte al clarí dels guàrdies urbans venint a desalojar l'evento. Pues bueno, hoy de 10 a 11, última sessió de Jam Session a Contrablues en el jardí de l'Espai Jove a l'Eixample, entrada gratuïta. Bueno, i que s'haga la canció. Pues bueno, senyors, que nosaltres ja entrem a la recta final del programa i bueno, recordemos de lo que hemos estado hablando hoy, que es de este encuentro que será el día 27 y 28 en el Bahía, ¿no? Y vamos a invitar a la gente pues que participe y que lo tenga en mente, que se pase y que venga alguna forma también a ser parte del encuentro, ¿no? Pues sí, eso es lo que buscamos un poquito, ¿no? Que la gente se anime a venir y que tampoco piense, o sea, que venga quien quiera, quien sienta que tiene algo que aportar o simplemente escuchar, ¿no? Tampoco hace falta que sea ninguna gente que esté activista o que esté en ningún colectivo, ¿no? Lo que buscamos es tejer una red más amplia para poder llegar a algún sitio más rápidamente, ¿no? Y por eso es en el Bahía, en la Sala Bahía, que está en la calle Olcinellas número 31, en el barrio de Sants, y los días 27 y 28 de julio, que sería viernes y sábado siguiente, comenzaría el viernes a las 7 de la tarde en principio con una puesta en escena de la situación actual político-social de México y sus luchas, y el sábado ya nos pasaríamos un poquito a las luchas locales y bueno, tocando varios temas, ¿no? Como eje principal el tema de la represión, que pues ya vemos cómo están las cosas y a ver si podemos aportar unos a otros alguna forma de acción, ¿no? Contra esta represión. Y bueno, y recordarles que además el sábado por la noche va a ser la gran fiesta, que están todas invitadas e invitados a participar en esta fiesta que es prometedora y se va a poner muy buena con la batucada y todo, pues ahí vamos a estar. Y habrá comidita también durante el día en algún momento. Sí, claro, que se nos ha olvidado comentar un poquito eso, ¿no? El viernes sí que va a haber cenador y el sábado pues... Por eso el sábado queríamos comenzar a las 10 de la mañana, pero que tampoco se asusten, a las 10 a 11 vamos a hacer un poquito de desayuno, ¿no? Más que nada para pues la gente que participa, eso también, y que, bueno, supongo que si alguien participa porque lo está escuchando desde aquí, pues ya sería de Barcelona, pero que sepan que también hay espacio para dormir en el mismo Bahía o en casas que hemos habilitado, entonces pues la gente que participa así, que se queda a dormir allí, pues se trata de esto de 10 a 11 pues desayunar un poquito y a las 11 ya empezarían los talleres, a las 2 comedor y en la noche cenador y la fiesta. O sea, ahí vais a ser la barricada zapatista, ¿no? Ahí vamos a ser. Porque, bueno, recordar, claro, es que vosotros quizá no estabais, pero nos enfrentamos en un campeonato de fútbol que fue en la Barceloneta. Y un equipo con compañeros y compañeras vuestras de la barricada zapatista, pues tuvo que enfrentarse el equipo de contrabanda y, bueno, por supuesto, ganaron ellos. Ganaron la barricada. Como no podía ser de otra forma, y la verdad es que quedaron muy bien ahí en el campeonato, pero bueno, la verdad es que tampoco los contrabandistas somos famosos por nuestras dotas deportivas. Bueno, yo os pude ver el año pasado, sí que asistí en el Forat de la Vergüenza. En el Forat. Mira, otra, bueno, un ejemplo claro de que la represión avanza, ¿no? Y de que, bueno, pero también el ejemplo de este año de poder hacerlo en otro sitio, en la Barceloneta, en un espacio que los vecinos de ahí reivindican para que continúe siendo un sitio donde practicar deporte sin pagar, pues demuestra que, bueno, que a pesar de todo a veces van tapando agujeros, pero van saliendo otros y se sigue ahí desde todos los barrios mostrando resistencia. Pues recordar el correo también, que lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más, pues si alguien quiere contactar con vosotros. Pues sí, si nos queréis contactar, el correo es barricadazapatista@yahoo.com.mx. Recordamos que barricada lo escribimos con K. Y bueno, pues ahí podéis escribirnos lo que queráis, vamos revisando el correo y ahí lo que podamos hacer, pues ahí respondemos. Y después que tenéis esta página web, que quien quiera consultarla está linkada ahí en majaras.contrabanda.org, donde en breves días pues ya estará colgado también este programa de hoy. Para los que nos estéis escuchando en directo hoy domingo 22, o los que nos estéis escuchando en diferido de 10 a 12 el próximo jueves, pues también tenéis esa posibilidad de descargarlos o de escucharlo cuando queráis. Pues va, ponemos otra cancioncilla. Esta, pues bueno, nos la ha enviado nuestro otro majara fundador, Eduardo Manos Tijeras, que está ahí en su exilio en Portugal, pero bueno, está bastante bien y va haciendo de las suyas y va grabando ahí la gente y molestándola por los sitios, y nos ha enviado esta cancioncilla de un festival donde está él ahí de música nahua, pues ahí, para recordarle un poquito. Oh yeah, what's up, dear? Bueno, tampoc ens volíem marxar sense recordar-vos que també hi ha hagut una notícia, una bona notícia per un cop aquesta setmana, que és l'absolució de l'Albert, aquest company de la Burxa, entre altres medis, que vam estar també comentant el seu cas la setmana passada i que es va fer, es va celebrar el judici fa pocs dies i que, com era d'esperar o com hauria de ser en casos on està clara la manipulació dels fets, doncs ha sortit sense càrrec. Tot i així, hi ha un procés obert en aquest cas d'ell contra la policia, doncs per abús i també per això, manipulació de proves. Però bueno, des d'aquí com a mínim pues ens alegrem de que per un cop a vegades les coses surtin bé. Bueno, aquesta es la música de Nava, que nos envía Eduardo Manos Tijeras desde Portugal, donde está diciendo sus maldades. Y bueno, desde aquí, Majaras, agradeceros que hayáis venido hoy a acompañarnos esta tarde calurosa, que la verdad es que tiene mérito estar aquí encerrado, ¿no? En un sitio como este. Pero bueno, y desear mucha suerte este fin de semana y que sigamos en contacto. Que gracias por el espacio y gracias por tener este medio de comunicación, ¿no? Que lo necesitamos, ¿no? Que haya gente como vosotros así pasando información real, ¿no? Sí, y que ahí siga durante tantos años. Bueno, de eso intentamos, de eso trata. A veces quizá no siempre como nos gustaría, pero bueno, de algún modo mínimo, pues que la gente tenga acceso a poder pillar el micro y hablar. Pues bueno, espero que eso, que vaya muy bien, a ver si nos podemos pasar en los Majaras y seguir ahí, contacto. Y para cualquier cosa también, bueno, pues siempre sabéis que podéis también aquí pues llamar o escribir para también seguirnos informando, que a veces pues cosas se nos pasan y siempre es mejor de primera mano tener ahí una fuente. Bueno, y la gente pues recordarles que se pase ahí el 27-28 en el Bahía, y nosotros pues volvemos el próximo domingo como siempre a las 7 y hasta las 9 en este nuevo horario de 2 horas, y ya seguramente en el último programa antes de irnos de vacaciones. Y ahora, pues para despedirnos, pondremos una cancioncilla que os ha dedicado a una persona que precisamente está ahí en México, que se ha marchado esta semana y que, bueno, algunos ya sabrán que, bueno, para los Majaras, para mí en concreto, una persona muy importante que ha hecho que estos 10 años no siempre fueran tan duros como podrían serlo por las circunstancias. Pues bueno, pues muchas felicidades ahí desde la lejanía, y bueno, que no se asuste con la canción, pero que en verdad está hecha con todo el sentido del humor que espero que nos caracterice. Venga, solo Rajoy Division, Divorcio, y un beso ahí a México. Ahora que no queda nada, el calor que emanaba, cada uno de tus besos. por los prados, vigilada por tu hermano. Yo seguía tu fragancia con ahínco y constancia. Búscate un curro, eso me dijiste. I abans de despedir-nos no ens podíem oblidar de dir-vos l'última sessió d'aquest cicle que es diu Toca, pel·lícules que causen dolor, on es fa una projecció d'això de pel·lícules que duelen. I el proper dijous, dia 25, dimecres, perdó, 25, es tanca aquest cicle amb El desencanto de Jaime Echávarri, una pel·lícula sobre, bueno, pues sobre això, sobre el desencanto, en este caso de la família de los Panero, una tràgica història familiar de estos escritores, hijos d'un escritor falangista. A l'Albricias, calle Rubí número 5, al barri de Gràcia, Metro Fontana, al carrer Rubí, entre Torrent de l'Olla i Verdi. Si voleu saber l'hora, és més o menys cap a les 8, 8 i mitja, però si voleu saber les novetats i l'hora exacta, a este lado de la tumba, el company Juan Nicho, tots els dilluns a partir de les 6 de la tarda. Y ahora sí que nos marchamos y recordamos, bueno, que han estado hoy aquí compañeras de la barricada zapatista el 27 y 28 en la Sala Bahía, y si queréis más información podéis ir a la web barricadazapatista.blogspot.com. Más vale tarde que nunca. Barricada con K, barricadazapatista.blogspot.com. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos por las calles. Nos vemos. Pues ahí estamos, nos vemos. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido. Ido.